Y estamos con 400 arquitectos más o menos en el estudio, son muchos. Hemos rotado. Y está bueno. Y vamos a pedirle a la candidata presidenta que las presente y cómo se llama la lista y quiénes son y qué es lo que hacen y qué cómo es la situación, que llegan aquí, que vienen todos, que me parece muy bueno, que está bueno. Bueno, buen día. Mi nombre es Marcela Pereira, arquitecta. Hemos hecho propuestas, las cuales han sido enviadas a todos los colegas para que conformen esta lista, que se sientan ellos identificados a través de su profesión, especialización, en los espacios que se plantean como una lista en sí. Que ellos se sientan cómodos y no que sea por amistad o por afinidad el conformar una lista. Entonces, aparecimos en acción, está buenísimo la propuesta de que puedan aparecer muchas listas, éramos tres listas, de golpe la otra se fusionaron y quedamos dos listas, lo cual también está muy bueno, porque esto quiere decir que los arquitectos quieren un cambio. En lo que es la comisión directiva anterior, pasaron 3 años y medio y recién se están llamando a elecciones. El periodo es de 2 años y bueno, se venían repitiendo y hoy vemos un colegio que no nos convoca, un colegio que no es abierto, un colegio que no es activo, es más pasivo. Y todo lo que estamos acá, se ha nutrido esta lista de profesionales jóvenes, de profesionales con muchas capacidades, que los cuales pueden sumar a un cambio. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Los cambios son permanentes, son parte de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a acompañar este cambio. Y tenemos diferentes colegas que están acompañándonos hoy, porque la idea de esta lista, vuelvo a decir, no es que no importe, pero sí el trabajo en horizontal, el trabajo en equipo, interdisciplinario. Un trabajo que si no se lo proyecta desde esta manera, no se lo ve desde esta manera, no van a poder salir propuestas conjuntas, poder escuchar no solo al arquitecto que hoy está haciendo obras desde la parte privada, sino al arquitecto que está en la parte pública, en una oficina sentado, que no se da cuenta que está generando un cambio, haciendo una escuela, haciendo una vivienda, haciendo un estadio o cualquier obra pública genera un cambio. Formulando un barrio en donde no solamente importa la casa o la cañería o la cloaca o el agua, sino que importa la familia, la gente, el vecino. Estamos haciendo ciudad y a veces muchas no nos damos cuenta de que a la ciudad la estamos haciendo, la estamos cambiando. El arquitecto tiene un rol muy importante, no solo como el artífice de generar estos cambios, sino también como vecino, como persona. Y el trabajo, insistimos nosotros, tiene que ser en equipo. Para eso hemos sumado profesionales que solitos se fueron acercando, queriendo verse representados. Tenemos el arquitecto Lucio Molas, mi compañero de lista, el arquitecto Fabián Carrizo, el arquitecto José Fanín, acá que están hoy Sí, acompañándonos. le Mi decimos a la gente que hija de está acá. 6 años, pobrecita, estamos las dos solas, así que no quedaba otra. La arquitecta Carola, la arquitecta Mariela Martinena, Mariano Barrio Nuevo, el arquitecto Pablo de Batista, la arquitecta Ángeles Barjú y el arquitecto Jerónimo Andrada. De estos chicos, son chicos que tienen entre 3, 4 años de recibido. Nosotros somos los más viejos, que estamos en los 10 años más o menos de recibidos. Y bueno, queremos que esta sangre nueva, joven, nos active, nos impulse a ver que lo que ellos están pidiendo, el ver un colegio que los represente, se pueda concretar. Los objetivos nuestros están planteados desde ahí y ver de qué manera lo vamos a lograr. Si queremos un colegio involucrado, participativo, la misma palabra, o sea, en estos momentos estamos hablando mal, no es colegio, es unión de arquitectos. Y como unión de arquitectos es algo grande y chiquito, porque unión significa que estemos todos juntos detrás de objetivos. Que el colegio, no sé si ustedes están al tanto, pero tenemos más de 600 matriculados, de los cuales están habilitados un tercio para votar. Y eso quiere decir algo, que es la verdad a tener muy en cuenta. Eso me hace mucho ruido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos solamente un tercio habilitado? El colegio no puede ser solamente un paso de planos, donde nos pongan un sello y eso nos permita a nosotros llevar adelante el trámite municipal, solo municipal. Eso nos está diciendo a nosotros que el colegio no tiene acciones grandes y fuertes. Bien. A toda la problemática urbana, a toda la problemática social, la problemática ambiental, tenemos que ser actores permanentes. A través de nuestras voces ser escuchados, nuestra presencia. Y el colegio tiene que ser nuestro hilo conductor permanente en todos los estados y en todos los estadios. Está bien. Te mandan saludos, quería decir, un abrazo grande a Marcela desde Santa Cruz, siempre fue muy capaz y participativa, abrazo grande y me emociona escucharla, saludos, es el licenciado Ramírez Toledo. Ay, un beso grande, licenciado, bueno, gracias. Te está escuchando en este momento. Basilio, yo quería acotar. Antes que nada quería decir, qué bueno que haya dos mujeres, ¿no?, en la en las dos listas. Yo creo particularmente, y no es demagogia, y siempre lo decimos, que las mujeres son más inteligentes que los hombres, ¿no? Eso lo digo siempre, le digo a Dimas. Sí, yo creo que yo lo veo en las estudiantes, en la facultad, las estudiantes, las mujeres tienen otra mirada, tienen una inteligencia interesante. Sí, realmente. Yo creo que está buena también como parte del cambio que todos buscamos, ¿no? O sea, de poder revolucionar un poco el colegio. Sí. Al colegio lo tenemos que hacer entre todos, o sea, esto es así, no una comisión directiva sola, si después queda con pocos integrantes, no puede hacer nada. El colegio lo tenemos que hacer entre todos, por eso está buena toda esta movida, como la que hubo en el 2008, que había tres listas y que fue toda una movilización en todos los medios. Sí, sí, me acuerdo que hubo tres listas, sí. Muy convocante, porque sí, es la única forma que podemos construir. Salir de la quietud que está ahora el colegio, nos falta representatividad, nos falta poder participar más, y eso lo tenemos que hacer entre todos, todos los colegas, por eso es también un poco comprometernos y comprometer a la otra lista, a que gane quien gane, nos tenemos que sumar todos, y esto es así, el colegio tiene que salir a flote, para poder volver a hacer cosas, volver a reactivar el predio, que no está en muy buenas condiciones. Contarle a la gente dónde está el predio. El predio que tenemos son 15 hectáreas que están en la carrera. Un lugar, el predio, los morteros se llaman, porque hay unas piedras con morteros, parece de la época indígena, que ha quedado ahí. Va desde la ruta hasta el río y bueno, ahí logramos construir en 2008, en esa gestión, hacer algunas obras, un quincho, con toda la parte de servicios, baños y cocina. Y bueno, hay que reactivar todo eso, volver a poner en funcionamiento, volver a usarlo, ahí hicimos muchas fiestas, eventos, y eso está bueno, y todo lo... todos los arquitectos tienen que enterar de eso y trabajar entre todos para poder conseguirlo. O sea, por eso vuelvo a reiterar, estas elecciones, hay dos listas, había tres, ahora hay dos, pero en definitiva somos todos colegas y entre todos tenemos que sacar esto adelante. Por eso reafirmar el compromiso nuestro de trabajar, gane quien gane. Había uno de los integrantes, José, que decía que me equivoqué en algo que dije esta mañana. Tenés micrófono para decir lo que quieras, José, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, digamos como que respecto a la presentación nos habían pedido que solo seamos dos, quizá por una cuestión de espacio, pero insistimos en eso, estamos un poco apretados en el estudio. Pero queremos presentar esta lista desde lo horizontal, no creemos que funcione desde dos personas en la comisión directiva. Que creo que ha sido el error de otras gestiones. Yo soy matriculado hace poco, solo conozco la última gestión, y la verdad que los más jóvenes, desde afuera, porque en realidad ha sido desde afuera que nos empezamos a comunicar, y a ver cómo funcionan otros colegios de otra provincia, qué sé yo, página web, trámites más fáciles de hacer, o sea, y de ahí resultaron varias propuestas, porque no sentimos realmente que el colegio sea abierto. Pensamos que hay gente de los más grandes que están acaparando un poco y que no están muy abiertos a las propuestas de los jóvenes, entonces no nos sentimos representados. Por eso también que insistimos en venir la comisión directiva, que son los más grandes, ¿sí? Pero también los más jóvenes que integramos el resto de la lista, ¿sí? Bueno, no son tan grandes, son jóvenes también. Sí. No, somos, bueno, sí, somos, ni siquiera hay alguien peinando acá, no, para descontracturarnos, para que se sientan, sí, que se sientan bien, que este es un clima agradable donde pueden expresar sus ideas. Por eso sí, quería que dijeras precisamente lo que habías pensado. Sí, nosotros entendemos la situación. Ojalá cambie el colegio, ¿no? Es lo que siempre la gente joven piensa. Y está bueno, yo siempre digo en la facultad a los estudiantes que es maravilloso que el estudiante se enfrente al profesor y le diga, mirá, yo no creo lo que vos estás pensando en este momento, me parece otra cosa, pero con fundamento, ¿no? No por una cuestión personal o una cuestión emotiva, sino precisamente con el fundamento intelectual de decir por qué, ¿no? Hay hechos y realidades que demuestran que ya hace falta un cambio. Desde que ya vemos varias listas, quiere decir que quieren un cambio. Es más, lo vemos. Vos lo ves, Dimas lo ve. Querer un espacio mucho más abierto y participativo y que nos represente. El colegio no es un edificio. El colegio no puede ser un edificio vacío. El colegio tiene que estar lleno de arquitectos aportando. El colegio tiene que estar lleno de profesionales trabajando para generar proyectos, para generar ideas, para generar ámbitos de trabajo. Qué bueno sería que estemos todos en el Consejo Deliberante pudiendo ver y aportar con respecto a las ordenanzas. O qué bueno que sería que estemos los arquitectos como colegio, que, viendo el tema con la Escuela de Arquitectura, aportando, generando espacios e ideas de trabajo. Esto es básicamente con lo que nosotros estamos proponiendo. El colegio como un nexo, como una casa. Creo que en estos momentos, creemos, no se la ve como nuestro hogar. No lo vemos como el espacio que nos representa. Y eso lo remarco desde el momento que dije que tenemos un tercio de profesionales que están en condiciones de votar. ¿Y a eso qué se deberá, que hay un tercio nomás? ¿Qué análisis han hecho? Justamente todo lo que te estoy diciendo. A veces, sin querer, vos viste, nosotros generamos espacios, generamos arquitectura. Y un espacio, si no lo vemos con vida, es muy difícil que a la gente lo convoque. Sí. En estos momentos, ese espacio que es nuestra casa no tiene vida. Claro. Y al no tener vida, al no generar actividad, al no verse fluido y lleno de generadores de ideas, o de ser nuestro, como te vuelvo a decir, nuestro hilo conductor, sí, o su presencia, temas tan importantes como la terminal, temas tan importantes como el estadio, o sea, como la sede nuestra propia que ganó un concurso, que han quedado inconclusa, o sea, desconozco los motivos y tampoco lo vamos a tocar acá en este espacio los motivos, pero sí creo que hacen ruido. Hacen ruido de decir, pasa un determinado tiempo y todo lo lindo se estancó. Y al estancarse, no vemos que fluya. Y entonces, lindo, yo participé, gané un concurso, pero ¿y en dónde está la obra? Nos gustaría que verla la obra. Qué lindo, gané un concurso, o qué bueno, escuchamos a la gente, tanto que escuchamos a la gente. Se habló de la Plaza 25 de Mayo, se está hablando de la Alameda. ¿Y dónde estamos nosotros como una unión de arquitectos? ¿Dónde está la unión de arquitectos en esto opinando? Porque yo como profesional puedo opinar por fuera. Y como vecino, sí, que eso está bueno. Entonces, la unión de arquitectos tiene que ser la voz de las opiniones de todos. Bien, seguro. Discúlpame, sí, otra cosita más. Estamos en esta lista conformado sin distinciones políticas, sin distinciones de visiones, justamente es la idea, que la heterogeneidad hace a la unión y a la fuerza, y salen buenos proyectos, trabajando, por eso es que llamamos Interact, porque entre la integración vamos a generar una buena arquitectura. Está bien. Entonces estamos, acá tenemos chicos de distintas posiciones políticas, de distintos ámbitos políticos y sociales, de distintas, por eso te decía, de distintas edades, tenemos arquitectos que están trabajando en el interior, interior en otros departamentos. Valsequillo queda acá nomás cerca, sí, a 7, sí, 10 kilómetros, pero es otro departamento. Sí, sí. Fray Mamerto es Belén, otro departamento. Tinogasta. Belén, Tinogasta. Sí, sí. Nos hemos puesto en contacto con arquitectos de Santa María que están muy contentos. Tenemos 10 arquitectos en Santa María. Y los chicos están preocupados porque se sienten bastante solos. No tenemos sedes en el interior. No tenemos espacios para ello en el interior. Claro. La idea es generar sedes, ya sea online, web o delegaciones, o, que, un delegado, que ellos se puedan sentir representados. Los planos están pasando por el municipio, o sea, no tenemos un, muy pocos pasan por acá por capital. Mensajes, dice Martín Sucón, Basilio, mandale un abrazo grande a Jerónimo Andrada, un gran amigo, un gran amigo mío, está ahí en la radio con vos. Bueno, sí, está acá. Muy bien. Martín, te mandamos un saludo. Estudiante de la carrera de arquitectura de La Rioja. De La Rioja. Rodrigo, también otro estudiante de La Rioja. Mira vos, yo siempre me enfrento a los profesores y así me va. Yo quería consultar por lo práctico. Esa cuestión de la matrícula. Digamos, supongo que los dos tercios de gente que no estaría habilitada para votar, dos tercios que no están habilitados para votar, entre varios de ellos habrá chicos que no tendrán, bueno, profesionales, no hace falta que sean jóvenes, pero colegas que no podrán pagar la matrícula quizás porque están sin trabajo. ¿Cómo piensan por ahí encarar ese tema, darle una mano quizás al profesional que está desvalido en algún punto? Que eso es verdad y pasa. Y también otra cuestión, y también un mea culpa a los colegas, nosotros, que muchos no participan, no pagan la matrícula, y cuando va a haber elecciones dice, es el momento de ponerme al día, a ver, cómo te voto, pero voy a arreglar, a ver, ¿cómo podemos hacer? Eso tampoco no se puede hacer. No, se debe. Pero lo que dice Dimas es cierto, hay muchos colegas que no están en una situación económica de poder pagar la matrícula. Contemplan alguna situación para, y que no pueden votar. Y que no pueden votar. Te vuelvo a reiterar con respecto a que es, lamentablemente el colegio, la matrícula es algo que nos habilita a ejercer nuestra profesión. Así como los abogados, como los médicos, la matrícula hoy tiene que ser el elemento que el arquitecto se tiene que dar cuenta de que lo está habilitando a ejercer la profesión. Tenemos muchos arquitectos que están trabajando en el Estado provincial, arquitectos que están trabajando en la municipalidad, arquitectos que tienen un bloqueo de título, entonces que están inhabilitados para poder firmar. Lo que queremos es que se involucre el organismo para que le exija al arquitecto a que esté matriculado al día, ya sea el mismo organismo que lo pueda poner al día o el arquitecto que entienda que desde el Estado él está ejerciendo la profesión. No está pasando un plano. Cuando yo hablo de pasar un plano, no podemos ser meros clean caja para poner solamente lo que corresponde para que ese plano tenga el sellito y tenga la oblea. Con respecto a los profesionales que están sin trabajo, la idea era generar bolsa de trabajo, ser como Unión de Arquitectos una caja contenedora de los problemas, accionar ante eso, generando, ¿de qué forma? Tenemos municipios en el interior los cuales no tienen profesionales. Miren qué interesante esto. La Nación está enviando fondos justamente para generar proyectos de infraestructura urbana, generar proyectos a través de la DINAPREN, que es la viene a ser del Ministerio de Asuntos Municipales de la Nación, donde tenemos una representante catamarqueña, Agustina Walter. La DINAPREN te envía fondos para consultores. Nosotros podemos armar la bolsa y llevarlo a los arquitectos a ese, justamente, pero para eso tienen que estar formados. Claro. Entonces la idea es lograr capacitaciones a través de convenios con universidades que nos brindan becas, pero eso el arquitecto muchas veces no está en el ámbito y no lo conoce. Entonces la Unión de Arquitectos es accionar justamente estos botones, por así llamarlo, para que este profesional que no está formado para poder hacer de consultor pueda abrirse el abanico y redireccionarlo para que nosotros, a través de la Unión de Arquitectos, con convenios, con las universidades, con los municipios, le podamos generar ese espacio. Hoy los municipios, sobre todo lo que nuestra región es amplia, tenemos distancias de provincias más o menos. No se olviden que para llegar a Santa María tengo que pasar por Tucumán. Y a Antofagasta tenemos como 700, 800 kilómetros, o sea, que las distancias son grandes. Y necesitamos profesionales que estén ahí en el lugar para poder cambiar la realidad y aportar en zonas que están vulnerables, porque esos municipios no tienen profesionales. Esa sería una buena salida. Bien, quedan 3 minutos. Lucio, ¿quieres decir algo? Lucio, yo, Molas. Yo más que todo, primero quiero remarcar esto, que es importante. Marcela tiene mucha experiencia de trabajo en equipo, viene del PROMEVA, justamente un programa muy conocido en Catamarca, donde trabajó con diferentes disciplinas. Yo creo que es muy importante su accionar y hay que revalorizar esto. O sea, esto ya nos está integrando y sabe muy bien de políticas urbanas ambientales. Por eso yo me acerqué con ella y considero que la propuesta que está planteando va a tener buen fruto y éxito con todo este equipo de trabajo. O sea, en ese sentido me siento muy cómodo acá. Por otro lado, creo que en estos momentos el colegio, Dimas hablaba de la baja matrícula que hay. Yo pienso, caminando por la calle, que hay muchos profesionales muy capaces que no se arriman actualmente al colegio porque no les brinda, pocos servicios, yo creo, y eso es lamentable. Creo que tenemos que cambiar esta política donde se ofrezcan muchas posibilidades para que el profesional crezca y se sienta respaldado. Por último, y para cerrar lo mío, yo quedo trato de ser breve. En estos momentos, la realidad exige profesionales, arquitectos capacitados. La universidad, justamente, Basilio, vos hablabas que se ha creado la carrera de arquitectura, el año que viene se larga, y los profesionales que no estén capacitados, lamentablemente, no van a tener inserción por más experiencia en la calle que tengan. Y esto es claro, necesitamos arquitectos que tengan especializaciones, maestrías y doctorados. Los concursos nos van a dejar afuera si no tenemos esta articulación con la universidad. Entonces, la posición de Marcela y la posición de todo el equipo es lograr un contacto sólido con la universidad y comenzar a crear arquitectos capacitados y con diferentes especialidades. Está bien. Bueno, así se hizo Medellín, ¿no? En el trípode Estado Municipal, Escuela de Arquitectura y los arquitectos que se metieron en la política, ¿no? Que eso también está bueno, es muy bueno. Bien. Les pedimos a los colegas entonces que vayan a votar el 4 de agosto, ¿verdad? Que se sumen, que puedan votar, no solamente por el voto que se pongan al día, sino que por ellos mismos, por lo que significa la matrícula. Y sí, súmense a la propuesta de la lista Interac, la cual, como te vuelvo a decir, no solo estamos a la cabeza Marcela y Fabián, sino todo un equipo. El equipo lo que va a sacar adelante los proyectos y las propuestas que tenemos. Bueno, perfecto. En esta propuesta horizontal que ustedes comentaban, ¿tienen planteado después reformar esta cuestión de tener un presidente, vice, sino hacer algo un poco más amplio? La idea es, a ver si lo ponemos para que lo entienda también la gente, es como un DT. Nosotros somos el DT, somos los directores técnicos, vamos a coordinar las acciones y el equipo junto con cualquier otro arquitecto que se quiera sumar van a generar el cambio en las propuestas. Por eso justamente hacemos este espacio. Desde la formación de la lista fue un espacio abierto. ¿Vos te sentís cómodo, Dimas? ¿Te gusta la parte de jurado? ¿Querés participar? ¿Querés opinar? Acá está. Vení, sumate. Esa era la idea. Bien. Lo mismo Basilio, con toda su experiencia y su capacidad. También Lucio, y así los chicos se fueron. A mí me gustaría estar en jurado. Me gustaría estar en la parte de asesoría de concurso. Ahí está el espacio, chicos. Perfecto. Vengan y súmense. Ya que no queden las críticas en un bar. Que no queden las críticas en un tercer tiempo de partido de fútbol. Está bien. Otra cosa, el rol de la mujer. O sea, acá es muy importante. Las mujeres hemos ocupado el espacio de hombres y seguimos y seguiremos ocupando el espacio de los hombres, aunque no les guste. Me haces acordar a una amiga que dice, vamos a tener la primera candidata a presidente. Le digo, ¿cuál? Le digo, Hillary, pero ya tuvimos dos acá, ¿no? Esas cosas, no, viste. Aparte, le voy a preguntar un toque de humor. Dimas, se termina. Dale. No, sí, dale. Tenemos que pasar. Chicos, bueno, un gustazo. Muchísimas gracias por este espacio. No, por favor. Se termina. Gracias por venir. Suerte, que les vaya éxitos, muy bien. Éxitos. Éxitos. Así es, éxito. Muchas gracias. Gracias.